Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles. Miércoles 18 de junio. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y quiero agradecer fundamentalmente a Eli en la operación técnica y a Camilo, que como siempre me acompaña en la producción y es responsable de muchas de las cosas que ustedes escuchan acá en este programa, más allá de sus columnas que tienen que ver con el espectáculo del cine. Bueno, desde hace tiempo que venimos comprobando el deterioro que hay en la educación, es decir, el casi exterminio del valor educación. Esto, ustedes que escuchan este programa lo vienen oyendo desde hace muchos años, ¿no? Y cada año es peor, es decir, cada año vamos viendo que es peor. Es decir, algunos hacen como que se ocupan, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires cada dos por tres están haciendo alguna modificación, hay que decirlo. Pero la realidad que después, cuando hacen la otra modificación, dicen, bueno, tenemos que hacer esta porque la que hicimos anteriormente fracasó, y así vamos teniendo problemas en la escuela inicial, en la escuela primaria, en la escuela media, y ahora llego a la universidad también, ¿no? Hace un tiempito atrás veníamos viendo todos los valores, ¿no? Primero veíamos hace un par de meses las pruebas a aprender, qué pasaba con los chicos que no entendían la lectura, más del 30% de los chicos en tercer grado no entienden nada, es más, son analfabetos, funcionales o no, pero son analfabetos. Después vimos, hace un poco después, también el problema de matemática, cuando solo el 14% de los chicos dio respuestas satisfactorias en las pruebas a aprender. Y después vino el tema, o en ese mismo momento, el tema de la universidad, de la educación superior. Y ahí, en la universidad, lo de matemática eran los chicos de quinto, sexto año que terminaban sin apenas el 14% conociendo o dando respuestas satisfactorias en matemática. Y después vino la universidad. Y claro, cuando viene la universidad hay una cosa así más de asombro, ¿no? Porque hasta ahora lo que veníamos viendo es que un nivel inicial horrible, un nivel primario, medio, horrible, pero una universidad que se salvaba. Y entonces ahí había diferentes teorías, o se iba viendo diferentes formas. En general, uno hablaba con profesores del CBC, de la universidad, y te decían, bueno, hay cantidad de chicos que no comprenden los textos, que no pueden entrar a la universidad, pero la universidad seguía funcionando bien, están entre las mejores del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Y había varias cosas, ¿no? Que en general los chicos que iban a la universidad iban después de haber estudiado primario y secundario en los mejores colegios o en colegios un poco mejores, o muchos en colegios privados, ¿no? Esta cosa que, fíjense qué cosa, ¿no? Es decir, que muchos padres elegían para sus hijos colegios privados porque pensaban que no le daba respuesta los colegios públicos, pero a su vez los mandaban a universidad pública porque la universidad privada no ha tenido el prestigio que ha tenido la universidad pública. Y todavía hoy, cuando uno dice este es abogado, es médico, es psicólogo de la UBA, es como que tiene un poquito más de chances de poder ser bien visto por la sociedad que los de las universidades privadas. Es decir, siempre estuvo. Pero eso empezó a cambiar, como decías, y se empezó a deteriorar. Claro, siempre la contestación de algunos sectores es la más simple. Y bueno, ¿esto por qué pasa? Y porque se desfinanció la universidad. Pasa porque hubo recortes fuertes a la universidad, eso ha incidido en el estudio y eso ha hecho que se haya degradado un poco, los profesores ganan menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? Recordemos que hubo ya hace más de un año, el 23 de abril del año 2024, una marcha en defensa de la universidad, en contra de los recortes a la universidad. Después se fueron arreglando algunas pequeñas cosas en el presupuesto de la universidad. Después hubo acusaciones, ¿no? Pues la universidad, el gobierno apuntando que la universidad es un coto de caza de sectores radicales y también del kirchnerismo. Y bueno, se entró en todo eso y hoy tenemos en realidad menos presupuesto para las universidades y tenemos profesores mal pagos. Teniendo en cuenta siempre algunas cosas, ¿no? Esta es una universidad como no pasa en otras partes del mundo, por ahí que muchos de los profesores son ayudantes de cátedra. El profesor por ahí tiene la cátedra, tiene una, tiene dos en diferentes universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, pero en las clases se las dan ayudantes de cátedra. Y bueno, y hay paros, porque los salarios realmente son un desastre. Hoy los salarios son un desastre de todo el mundo, pero también los salarios de los profesores universitarios. Y lo que uno pareciera que se está haciendo es que se va igualando, ¿no? Ya tenemos un horrible, como decía antes, nivel inicial, un mal nivel primario, un mal nivel secundario y también problemas en la universidad que creemos que se van a seguir profundizando. En esto yo puedo hablar más de lo que conozco por la gente alrededor mío que está en las universidades, por la gente alrededor mío que son profesores de universidades, por lo que sacamos acá en el programa, y sobre todo en la universidad de cómo funciona la Universidad de Buenos Aires y así también cómo funciona la educación. Y en la universidad por ahí no hay tanta diferencia entre la UBA, la Universidad de Lanús o la de Quilmes o la del Litoral o la del Comahue. No, evidentemente siempre han sido prestigiosa. Si bien cuando salen esas clasificaciones internacionales siempre están con un puntito más arriba la Universidad de Buenos Aires, la de Rosario y la de Córdoba. Pero tanto en la universidad como también en la escolaridad el nivel inicial, primario y secundario en la ciudad, también la ciudad de Buenos Aires ahí ya se está un escalón por arriba del resto del país. Esto tiene mucho que ver con que en los 90 no penetró de lleno las modificaciones o la reforma que se hizo a la educación cuando se transfirió a las provincias, porque lo que fue la original ley federal no penetró mucho acá, en Neuquén y en Tierra del Fuego, en pocos lugares, pero no penetró. En otro directamente, como en el caso, por dar un ejemplo, Rosario, se aplicó toda la ley federal y el deterioro fue mayor, ¿no? Por eso digo también, cuando estamos hablando de la educación, siempre hablando que estamos un escalón en la ciudad de Buenos Aires por arriba de otros lugares, ni que hablar con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que el deterioro todavía es mucho mayor en lo que es la educación. Fíjense ustedes que en el año 2006 se hicieron dos leyes, la 26.206, que fue la ley de educación, que en realidad, si bien cambiaba algunas cosas sobre la educación primaria y secundaria, no cambiaba el fondo de lo que fue la ley federal, porque nunca se volvió a nacionalizar el sistema, lo cual, a mi criterio, debería ser la primer medida que tomara un gobierno progresista que esté en contra de los populismos. Ahí se hizo esta ley, se hizo la ley de financiamiento educativo y se dieron parámetros que nunca se cumplieron, ¿no? Y por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un 66% de chicos que va a jornada completa, jornada extendida, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene un 14% de chicos que va a jornada completa o jornada extendida, ¿no? Jornada extendida que a veces es una hora más. Es decir, la ciudad de Buenos Aires, prácticamente sola, solamente con creo que Tierra del Fuego, ha cumplido los parámetros de la ley de financiamiento educativo, que decía que en 10 años había que tender a que más del 30% tuvieran jornada completa. Yo con esto no quiero defender la jornada completa, ¿no? Yo creo que lo ideal, a mi juicio, sería el estilo Finlandia, una jornada de 6 horas para todo el mundo y docente bien pago. Bueno, en el caso de acá, los que hicieron las leyes dijeron que debía haber jornada completa. La cuestión es que nadie cumple con la jornada completa. Ya dije, en la provincia de Buenos Aires, un 14% solamente de los chicos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Voy que alguna vez tenemos que pararnos y reflexionar un poco sobre los temas fundamentales de lo que es para la gente, para todos, cuáles son los temas fundamentales. Y los temas fundamentales que uno necesita tener bien son salud, educación, vivienda, ¿no? Y salarios dignos, sabemos. Por ahí, por algunos arrebatos de diferentes momentos, un día nos pasamos, o por ahí pasa que durante un mes hablamos de salud, se instala el tema, se ven todos los deterioros que hay, pero después la cosa pasa, por ahí se resuelven pequeñas cosas y después ya ese tema sigue siendo un problema como lo tenemos ahora, y en algún momento vamos a hacer también un tema explicando qué está pasando con obras sociales, etcétera, etcétera. El tema de la educación es así: si en algún momento aparece un paro docente fuerte, visibilizado, entonces por ahí hablamos un poco de educación y después no hablamos más, o hablamos cuando aparecen los números del desastre que es y después no hablamos más. Por eso creía que hoy, y viendo que ya este gobierno lleva un año y medio, que tendríamos que hablar un poquitito de educación, y por eso estuve contando todo esto que estaba contando ahora. ¿Qué tema, no? Porque tenemos un presidente que ha dicho que la educación tenía que ser privada, dijo en su momento, y que había que repartir vouchers. Hasta ahora eso no se hizo, pero sí lo que se hizo fue deteriorar aún más y profundizar más el deterioro de los salarios de los docentes, y no avanza más, porque en realidad con la última ley que tenemos de educación, cada provincia decide por su educación. Así tenemos provincias en donde inclusive existe la educación religiosa, como es el tema de Salta. Entonces, tenemos este presidente, es un presidente que no le interesa absolutamente nada de la educación y lo que tira son parámetros y qué salario podría ser, como siempre, el salario más mínimo. Pero después el tema de los salarios, bueno, cada provincia es la que se tiene que encargar, y por eso tenemos, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires los docentes ganan entre 100 y 120 mil pesos más que los de la provincia de Buenos Aires. Claro, esto tiene muchas explicaciones, fundamentalmente que los dirigentes docentes de la provincia son parte del gobierno, porque apoyan al gobierno, apoyan a Kicillof, entonces cuando él le dice no hay plata, lo aceptan y chau. Diferente pasa en la ciudad de Buenos Aires, que hay mayor pelea porque los docentes no son afines con el gobierno de la ciudad. Pero vuelvo, es decir, tenemos un presidente que no le interesa un pomo, y hace no mucho, la principal candidata de oposición, la candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección, dijo así como al pasar en un reportaje de esos armados, de esos, vieron que está el Jonathan de Milei y el gato de Cristina, el Real de Cristina y el Trebuch de Milei, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, en un reportaje armado Cristina dijo: no somos sarmientinos. Es decir, que la principal candidata de oposición, o que quieren, que yo creo que el gobierno la quiere instalar de oposición, no es sarmientina, no le interesa la educación pública. Muchas veces dijo, cuando ella gobernaba, que los docentes trabajaban 4 horas, tenían 3 meses de vacaciones, medio que los tildó de vagos, solo que los docentes con esta cosa del síndrome de Estocolmo no salieron a decir absolutamente nada por lo que dijo hace algunos años atrás cuando era presidenta, y dice que no es sarmientina, es decir, que el principal referente, más allá de otras cosas que se podrán discutir, pero de la educación en la Argentina, el que bregó tanto por la educación, ¿no?, el maestro don Domingo Faustino Sarmiento, no está en consideración de esta oposición, que cree más en los caudillos analfabetos que en los ilustres que han ayudado con la ley 1420, por ejemplo, a que nosotros en algún momento hayamos sido el mejor país en educación de América Latina. Así que tenemos mucho por hacer de acá en adelante, pero por eso siempre termino lo mismo, ¿no? Veamos el populismo que veamos, siempre tienen estas cosas. No les interesa la educación, no les interesa la salud, no les interesa el bienestar general y menos les interesa los jubilados. Vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy tenemos un programa, quédense porque tenemos. Vamos a hacer una nota muy profunda con Marcos Wollman. Y después vamos a hacer un repasito sobre la educación. Vamos, Marcos Wollman, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Y después vamos a hacer un repasito sobre el tema de educación y vamos a poner una entrevista que hicimos hace un tiempito atrás con Romina De Luca, que tenía que ver con todos estos temas. Así que ahora nos vamos escuchando a Almendra, allá por el año 72, así este tema que tiene mucho que ver con lo social, que es un canto al lustrabotas y que es plegaria para un niño dormido. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín

que todos sabemos que es cierta, la padecemos todos los jubilados, el tema fundamental que es el tema salarial, pero sabemos que ustedes tienen un proyecto que va más allá. Primero, bueno, quería que nos recuerdes cómo se forma la mesa coordinadora, cómo nace y por qué tiene la continuidad que tiene, ¿no? Hablaba de más de 1.700 miércoles. Así es. Este miércoles justamente fue el 1.732 miércoles que estamos frente al Congreso de la Nación. Quiero decir que en relación a lo que planteas, la mesa coordinadora tiene una larga trayectoria, nacida en 1968, porque se constituyó justamente por toda la situación que atravesaban en aquel entonces la inmensa mayoría de jubilados del país, en donde no tenían el apoyo de las fuerzas en ese momento a las que pertenecían, fuerzas sindicales y demás, y se fue constituyendo como una organización de carácter nacional. Así que en ese sentido, esta lucha no comienza, como dicen algunos medios de comunicación, hace unos meses, claro, sino que es una lucha de muchos años, siempre tratando de defender los derechos conquistados, ¿no es cierto?, por la clase trabajadora en cuanto a cómo debe ser el sistema previsional y cómo se está dando en la realidad. Lo único que ya en este último periodo indudablemente se ha llevado todo a un grado extremo y estamos ante situaciones que son de un carácter que, bueno, la situación actual va demostrando que va teniendo una amplia repercusión, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando ya en este momento de un carácter humanitario, ¿no? Porque realmente no poder entender que con las cifras que se están manejando no pueden vivir los jubilados, habla muy mal de las autoridades, habla muy mal de la clase política, y por eso nosotros queríamos ir más allá. Porque siempre lo que se está discutiendo, 1.500 pesos más, 15.000 pesos más, 15.000 pesos menos, un bono mayor, un bono menor, pero evidentemente hay que encarar el sistema previsional, hacer las reformas que sean necesarias para que los jubilados puedan tener el sustento, ¿no? Mínimo una canasta básica. En esta situación, Marco, ¿cuáles son los reclamos concretos que vienen haciendo ustedes? Bueno, acá hay que tener en cuenta una realidad. Este último periodo me ha tocado participar también en varias de las reuniones plenarias de la Comisión de Previsión y la Comisión de Seguridad Social, juntamente con la Comisión de Presupuestos, en donde se pone ahí en evidencia cuál es el propósito que tiene este gobierno respecto y las fuerzas que componen el gobierno, los llamados dialoguistas, en cuanto a cómo debe ser el sistema previsional. Y van esos marchando decididamente a una reforma previsional que dan a conocer con sus propios abogados y técnicos dedicados a la previsión social, lo dan a conocer qué es lo que ellos pretenden. Por eso es muy buena la pregunta en cuanto a qué es lo que nosotros estamos planteando acá. Acá se ha llegado ya a una realidad que va agudizándose cada vez más. Esta es la situación. Para dar una idea de lo actual, y después hablamos sobre la historia que llevó a esta situación y cómo tenemos nosotros encarado este tema, es que en el mes de junio el haber mínimo jubilatorio con este 2.78% es de 295.500 pesos netos, a lo que se adicionan los 70.000 pesos del bono, y esto hace a 365.500 pesos. Esto, para tener en claro, es para los jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionadas como consecuencia, pero que han aportado durante los 30 años de acuerdo a la ley, o que se han incorporado por medio de la paritaria, que están pagando mensualmente la deuda actualizada que no figuraba registrada como aporte jubilatorio. Hablamos de la moratoria, ¿no? Exactamente, y los demás están por debajo de esta cifra mínima. Y quiero decir que estamos hablando, de acuerdo a datos oficiales, de 2 millones, aproximadamente 2 millones, que esto va variando, pero 2 millones que reciben el haber mínimo, y 3,5 millones, que ya de los datos de los INDEC eran de que 3,5 millones más, o sea, 5,5 millones no alcanzaban en aquel entonces los 400,000 pesos. O sea que es una cifra que tenemos que decir que la inmensa mayoría de jubilados y pensionados está viviendo en estas condiciones, cuando la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, el doctor Yamino, que con él hemos participado y él participa y participamos en este programa en diversas oportunidades, decir de que han establecido para el mes de abril que la canasta básica que actualizan semestralmente llegaba a 1,200,000 pesos. Hoy, poniendo los índices de estos últimos meses, podemos hablar de 1,300,000 para dar una cifra. Quiere decir que el haber jubilatorio mínimo hoy es un porcentaje insignificante de esta situación. Es decir, estamos hablando de que 28% de la cifra de las necesidades básicas, como expresa este digamos, cálculo que realiza la Defensoría del Pueblo, que lo hace semestralmente y va actualizando todos los datos, es lo mínimo necesario para la subsistencia, es 28% de esa cifra. O sea, estamos hablando de realmente el índice de pobreza, de indigencia, de quienes hemos hecho los aportes correspondientes y hemos tenido, digamos, una actividad, digamos, de trabajo en las distintas condiciones durante toda nuestra vida activa. Por eso, este como un elemento que se ha agudizado ahora más aún con el tema de cómo están haciendo con el tema del Instituto de Servicios Sociales, Jubilado y Pensionado, que se conoce más como PAMI, es la eliminación, por ejemplo, de los medicamentos sin cargo que se tenía hasta el momento, y pase una cantidad de medicamentos a venta libre, cosa que ya no tiene ningún tipo de descuento. Es decir, se viene agudizando toda esta situación que está llegando a situaciones dramáticas, podemos decir, porque tiene que ver la subsistencia más elemental y, digamos, todo el tema con los medicamentos, hasta situaciones gravísimas de las condiciones de vida, ¿no? Ahora, vos fíjate, Marcos, por todo esto que vos estás diciendo, últimamente ha habido diferentes fallos, ¿no? De diferentes jueces, inclusive en segunda instancia, en la Corte Suprema, en donde se dice que los jubilados, hay unos fallos de hace 10 días, 15 días, que se dice que los jubilados entre enero del 2020 y noviembre del 2023 perdieron un 50%, ¿no? A eso hay que agregar todo lo que se perdió a partir de noviembre. Es decir, que hay una situación que está avalada inclusive hasta por la justicia, ¿no? Salen todos los juicios de jubilados, el 90% salen a favor de los jubilados, pero no se paga. Lo cual quiere decir que estamos viviendo prácticamente la inconstitucionalidad, ¿no? Totalmente. Lo que vos decís justamente es eso. del año 2021 a 2023 está esa pérdida de poder adquisitivo de más del 50%, agregado a toda la pérdida anterior, ¿no es cierto?, del poder adquisitivo. Todo esto, ha habido un fallo últimamente en un caso de la justicia en primera instancia a favor de un juicio de que se le tiene que reconocer, digamos, toda la pérdida de ese poder adquisitivo. Pero eso queda en esa instancia y queda ahí, digamos, sin terminar de afianzar. No hay ninguna ley ya, digamos, constituida por parte del Poder Ejecutivo, no ley, sino ningún fallo del Poder Ejecutivo que abarca todos los casos. Uh-huh. Y en este sentido, más grave todavía, es que se van dando así situaciones de fallos determinados, que muchos de ellos quedan ahí parados, quedan sin determinación, quedan realmente encajonados, y no llegan a ninguna determinación. Y quienes tienen fallos favorables, efectivamente está demostrado el tiempo que lleva a poderlo llevar a cabo, ¿no? Claro, claro. Ahora, viendo todo este panorama, Marcos, ¿vos cómo ves a la gente, al pueblo, cómo ve lo que pasa con los jubilados? Porque uno está acostumbrado, cerca de uno, con mucha gente, que por ahí dicen, uy, yo me jubilé gracias a tal, yo me jubilé gracias a tal. Y hay una cosa, como que muchos jubilados, inclusive, le van diciendo a los chicos, mirá, vos te vas a jubilar gracias a, y no se pone en cuenta lo que es la historia laboral, es decir, no se pone en cuenta que la jubilación es un salario diferido. ¿Vos lo ves esto alrededor tuyo? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá ocurre lo siguiente. Yo creo que en este sentido tenemos que hablar de que si algo lleva la política de este gobierno, que es un gobierno representante de los grupos económicos más concentrados del sistema vigente capitalista, ¿no es cierto?, en el sí. mundo y acá. Sin lugar a dudas. Este gobierno plantea la situación esta, lo da como una institucionalización, ya institucionaliza esta cifra. Se habla así naturalmente como se habla de cualquier otra situación, como cuando se habla del salario mínimo vital y móvil. Bueno, en este momento el salario mínimo vital y móvil son 313.000 pesos, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, se naturaliza en la sociedad esta situación, y esto hace que se vaya creando lo que ha ocurrido para la elección de este presidente que tenemos. La situación anterior, sin una claridad sobre los objetivos y cómo se cambian todas estas situaciones, toda esta lucha que se fue librando, sin tener claridad y al contrario, se iban manifestando todas las dificultades y todas las faltas de perspectiva, da lugar a la aparición, en lugar de una salida para resolverlo, una salida para agudizarlo, era producir un cambio en la situación. De cualquier manera, se manifiesta una situación en muchos casos en donde están viendo cuál es la perspectiva de esto, pero se da una situación ahora muy particular. Yo en esto quiero poner énfasis, ¿no? Estamos viendo de que hablamos de esta cantidad de miércoles de los jubilados, hubo oportunidad de represión en otras oportunidades, pero la represión de los miércoles ahora acá es con un aparato represivo que da cuenta de que para este gobierno que dice que no, quiere eliminar el Estado, es la concepción que tiene este gobierno del Estado, que es el Estado lo utiliza para las fuerzas represivas, como comandantes de toda la parte política, toda la dirección política y toda la dirección de las Fuerzas Armadas y represivas, inclusive los servicios de inteligencia manejados por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo demás es lo que está que eliminar, ¿no es cierto?, todo lo que se refiere a la situación esta que estamos atravesando jubilados y la situación de los trabajadores y toda la situación de consecuencias que esto trae, la desocupación, etcétera. Pero que ahora se da una situación que es la comprensión de lo que está pasando por la situación, que no es solamente un tema de jubilados. Aparece toda una solidaridad con los jubilados, con un concepto: todos seremos jubilados en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, como tal, hay toda una solidaridad que se va manifestando de una manera, sí, tiene una particularidad, que los miércoles de los jubilados, como una jornada de lucha permanente de tantos años, se ha constituido en una jornada de lucha más generalizada, solidarizándose con esto, que es una concepción, es como hablar de los niños, como hablar de todo lo que tiene que ver con la vida humana, en la parte jubilatoria, que es el, digamos, todo el origen de la jubilación y demás, es para la vida que hay que transitar en la última etapa de la vida, como debe ser, y que está en los todo el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 41 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cada una de las constituciones de la ciudad y en todo el mundo. Sin embargo, esta es una política que se viene aplicando no solamente en la Argentina, pero con mucha más fuerza con este gobierno, que es un representante directo de las políticas más nefastas, porque los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo en Latinoamérica, son de tal envergadura que va llevando a toda la jubilación al mismo camino. Este gobierno, que es negacionista de todo el tema del genocidio cometido, la dictadura genocida en nuestro país, también tiene como ejemplo lo que fue el menemismo. El menemismo fue la misma, si leemos cómo fue el desarrollo, ellos lo toman como un ejemplo, es decir, lo que en ese momento aprobaron cuando fue el año 1994, ya la sanción en el Parlamento, en el Poder Legislativo, de la creación de las AFJP. ¿Cuál era el argumento fundamental? No hay fondos suficientes que garanticen una continuidad y el mejoramiento de las jubilaciones, entonces va a convivir esto con la jubilación privada. La jubilación privada de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, que el argumento era cada uno va a poder recibir de acuerdo a lo que aporta. Esto significa, te digo, en el fondo, este es el camino, no es solamente la situación actual de los jubilados, eso es lo que está pasando, pero pasa juntamente con toda la ofensiva contra por la desocupación. No nos olvidemos de temas de tal envergadura que en este momento se está hablando. Los años de este gobierno hay 200.000 cesantías. En los años de este gobierno se avasalla todo el tema de la salud, todo el tema de la educación, todo lo que tiene que ver con los subsidios por discapacidad, y todo eso va siendo un elemento que va uniendo una cantidad de luchas que están dispersas y que ahora se van unificando en jornadas como fue la del último miércoles, en donde confluyeron las luchas actuales, como es el caso de los que son los 10 años de ni una más, ni una menos, los 10 años de una menos, que fue la gran lucha de las mujeres combativas, que nos han demostrado también acá la capacidad de poder continuar con esta lucha, y también tener que hablar acá, porque eso, a pesar de lo que quieren disminuir, sigue aumentando la cantidad de muertes por esta situación, y también los trabajadores del Garrahan, y también los que están con el tema de pedir algo especial respecto a las medidas que han tomado con todo lo que tiene que ver con los temas de las personas discapacitadas, y se han unido también juntamente con los trabajadores de los distintos gremios que están en este momento en lucha, y entonces en este aspecto se ha logrado que haya una participación, y lo que va apareciendo es esta situación de que no hay otro camino acá que poder unir estas fuerzas, poder unir las luchas que son luchas de cada uno de los gremios y todos apoyando a cada una de las luchas, pero que lo hace falta es una coordinación. Nosotros que hemos logrado que las organizaciones de jubilados que estamos los miércoles y que estamos en luchas comunes aquí en los miércoles en distintos lugares del país, podamos llegar a puntos de acuerdo. Y hemos llegado en tres plenarios a ubicar los puntos de acuerdo en unidad de acción, los que estamos de acuerdo desde el punto de vista de los temas que queremos realmente luchar para cambiar, como puntos concretos de lucha, de acción inmediata. Esto nos ha permitido poder, digamos, estar en conjunto los que venimos de distintas experiencias y unificar criterios sobre la base de unidad de acción por puntos comunes de lucha. Esto ha permitido que quienes vienen de la experiencia, de distintas experiencias, para no mencionarlas a todos, de las más diversas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, de las experiencias anteriores, de las ideas que se tienen, poder confluir conjuntamente en esto. Y hoy quiero decir que lo que estamos viendo es también la necesidad no solamente de unificar las organizaciones jubiladas, sino también de unificar con la lucha de los trabajadores, trabajadores activos, de los movimientos sociales, de los temas ecológicos, todos los temas que hoy están ahondando la crisis en nuestro país, que podamos realmente unir todo este conjunto de luchas. Esto es lo que va cambiando, eso que vos planteabas, en cuanto a cómo se ve esta situación, va cambiando también el tema de cómo se puede reaccionar frente a la situación que pasa. Hoy no tenemos conducciones en la CGT, por ejemplo, que tenga por su carácter burocrático histórico, que esté jugando un rol de luchas que permitan realmente a las organizaciones sindicales, al pueblo, que pueda lograr, digamos, una lucha continuada. Por eso una gran consigna es que tiene que haber un paro general activo, sin límites de tiempo, hasta derrocar esta política, ¿no es cierto? Va apareciendo todos esos elementos que pasan a ser elementos de conjunción de fuerzas. Creo que es un momento para ir logrando unidad del conjunto de las luchas para ir creando una fuerza que sea capaz realmente de tener la posibilidad de poder enfrentar a esta política que se viene aplicando, no solamente en el plano de las consecuencias en el sentido del salario, en el sentido de las jubilaciones, sino también en toda la política internacional, en lo que se está haciendo en relación a los acuerdos, tanto con todo el armamentismo europeo, con Estados Unidos, etcétera. Marco, bueno, realmente todo muy muy interesante, todo lo que planteas, ¿no? Uno, por supuesto que hay muchas preguntas que se hacen, ¿no? Es decir, uno ve, por ejemplo, y han utilizado mucho el gran desprestigio que tienen muchas organizaciones en la Argentina. Por ejemplo, muchos sectores de la burocracia sindical, ¿no? Con 5 o 6 mandatos, siempre apostando a los mismos gobiernos. Entonces, cuando uno a veces ve que también un poco depende de esta gente, se hace determinadas preguntas, ¿no? Y el gobierno utiliza todo eso, lamentablemente. Pero volviendo a los jubilados, y para terminar, la situación del PAMI en estos momentos, ¿y qué proponen ustedes desde la mesa coordinadora? Bueno, con respecto al PAMI en concreto, porque después si tienen un minuto para explicar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados lo que pasó afuera tiene amplia difusión, lo que pasó adentro también, que hoy se ha dado a conocer y dar también una opinión sobre eso. Con relación al PAMI que preguntas, bueno, con relación al PAMI, nosotros estamos planteando terminar con la intervención en el PAMI. El PAMI está intervenido sin ningún ya fecha, sin ningún motivo. Esto se intervino, estuvo la mayor parte de su vida, desde su nacimiento en mayo de 1971, la mayor parte de su existencia intervenida por los poderes ejecutivos de turno, y es lo que hace el gobierno en cuanto al manejo de todo lo que es todo lo que significa los fondos que tiene el PAMI, los negociados que se siguen haciendo. Se acaba de descubrir que en el Poder Ejecutivo que interviene el PAMI por dificultades, por deficiencias que había y por algunas cosas sucedidas, y sin embargo ha demostrado, digamos, de los defalcos que se cometieron en el último tiempo, negociados y demás, porque es una política que sigue la intervención del PAMI a través del Poder Ejecutivo en el manejo del medicamento, en el manejo de la relación con los laboratorios, con las droguerías, en el manejo, digamos, de los contratos con todas las empresas contratadas. Es decir, hay realmente una situación en donde una entidad creada como una entidad pública, no estatal, no con autonomía económica, financiera, administrativa, que debía ser manejada de acuerdo a la ley de su creación misma por los trabajadores activos, que son los aportantes, jubiladas, jubilados, que somos los sujetos de esta obra social, y el aporte y los aportes, digamos, de los impuestos estatales que tienen que constituirse ahí, ellos toman todo esto como propio y lo manejan con total autonomía, sin la participación de quienes tienen que estar dirigiendo esto. O sea, planteamos terminar con la intervención, lo mismo que estamos planteando sobre un elemento principal para poder resolver también los temas financieros del sistema previsional es quien maneja los fondos previsionales. Hacemos mención no a digamos futuras digamos situaciones que pueda llevar al país a tener constituciones más avanzadas, a la constitución vigente, artículo 14 bis, los fondos provisionales dirigidos por sus interesados. Claro. ¿No? Los interesados no es el Poder Ejecutivo, que hoy maneja esto a través del Ministerio de Capital Humano, como está establecido en la creación, desde la creación del ANSES. Y todos los problemas que esto trae aparejado en la relación con el interior y todo. Todo esto, quiero decir, es el tema que nosotros tenemos planteado como salida. En lo que se refiere al PAMI, terminar la intervención, en este momento lo más inmediato es terminar con este criterio de los de medicamentos gratuitos. No son gratuitos. Han sido aportados durante toda la vida y sigue siendo aportado por activos y jubilados, porque esto lo pagamos desde que comenzamos a trabajar hasta el fin de nuestras vidas. Y esto, sin embargo, es grandes negociados de ida y vuelta que se están haciendo sin conocimiento, y por lo tanto nosotros planteamos fin de la intervención para poder realmente dirigir esta entidad, que es una entidad que fue creada para eso, justamente. Lo otro, me parece que también tenemos que ver, de que conversar sobre las medidas que están tomando ahora, digamos que se han aprobado ayer en el poder, en la Cámara de Diputados, y que esto, digamos, que significa, ¿sí? Marcos, te agradezco mucho por esta entrevista, te mando un abrazo grande. Igualmente para ustedes, y muy agradecido siempre por estar contando las opiniones, por lo menos que uno tiene y que tenemos en la organización, sobre el momento que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo?

que da es todos los esfuerzos que se hacen desde algunos sectores, que por ahí somos los que menos voz tenemos en las resoluciones, y cada vez la cosa es peor, ¿no? Es decir, yo el otro día leía unas notas de, bueno, la época del menemismo, cuando se manda, que se hace este desastre que fue sacar el Estado-Nación de la responsabilidad educativa y dárselo a las provincias. Y bueno, y los resultados eran, cada vez que había una prueba de cualquier cosa era esto, ¿no? 3 de 10 chicos no saben leer, 1 de cada 10. Bueno, siempre esto. Y hoy seguimos así. Sí, efectivamente me parece que vos das en el clavo para empezar como a pensar este problema. Que lo primero que hay que decir es que efectivamente no estamos ante un problema nuevo. Vos dabas como ejemplo la década de los 90, o sea, el proceso de transformación educativa, las transferencias de las escuelas secundarias y de nivel superior terciario a las provincias, ¿no? A la ley federal. Y es donde empiezan a hacerse las primeras pruebas estandarizadas, que efectivamente cuando las miramos de los 90 para acá, tenemos un cuadro consolidado de una crisis educativa muy profunda. Pero sabes que lo interesante es que cuando uno se mete en este problema, hay muy poquitas pruebas estandarizadas en la década del 80, todavía hay, te diría que hay 2 ejemplos en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, el año 85 y 87, si la memoria no me traiciona en este momento, y la verdad es que mostraban lo mismo. Y en términos de indicadores, de bueno, retención a lo largo de la escuela primaria y el pasaje a la secundaria, y la verdad es que cuando uno empieza a mirar este problema, podemos decir que no tendríamos que sorprendernos, ¿no? Pero como para poner en contexto al oyente que a lo mejor no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Vos un poco lo anticipabas. Ayer se publicó el primer informe de las pruebas a aprender. La particularidad que tienen, que se realizaron en 2024, ¿no? Sí, del año pasado. La particularidad que tienen es que lo que se difundió son lo que se conocen como las pruebas de fluidez lectora, que se hicieron en tercer grado. En general nosotros encontramos, ¿no?, datos de fin de la escuela primaria, fin de la escuela secundaria, las pruebas PISA que examinan a mitad de la escuela secundaria, ¿no?, y tenemos muy pocos datos, también pruebas internacionales como las TERCE y las ERCE, que miden esto, la fluidez lectora, es decir, qué pasa con un chico que está terminando el ciclo básico de la escuela primaria, ¿no? Te decía, digamos, que se tomaron en tercer grado, que forma parte de la campaña de alfabetización, de intentar medir la fluidez lectora, y lo primero que me parece importante decir, pero de cara al futuro, es que estas pruebas no van a ser comparables más que con estas mismas pruebas, ¿no? Porque hay pruebas a aprender del año 2016 que también se hicieron en tercer grado, pero estas, las del 2016 eran muestrales, estas son censales, es decir, se examinaron a todos los estudiantes de tercer grado, pero hay una peculiaridad que me parece importante mencionar. A ver. De cara a esto que vos planteabas de, bueno, no estamos en un problema nuevo. Viste que a propósito de la campaña de la alfabetización estamos frente a la querella de los métodos, ¿no? De cómo se enseña a leer y escribir, y en particular si el mejor método era el de la conciencia fonológica, es decir, el método tradicional de la escuela, o el asociado a la psicogénesis con la idea de las imágenes y cómo trabajar con las imágenes. Bueno, te diría que estas pruebas que se tomaron el año pasado recuperan el método de la psicogénesis, porque lo primero que llama la atención es que en general los textos con los cuales se examinaron a las chicas y a los chicos que dio los resultados que vos ya mencionaste, digamos, eran textos más cortos, cuya complejidad era menor y sobre todo que estaban apuntalados por imágenes. Uh-huh. Y esto clave para poder pensar que en realidad el problema ante el cual estamos es un problema más profundo que el que vemos, que como vos bien decías, digamos, los indicadores cambiaron, ¿sí?, establecieron una escala mayor, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando uno mira cuáles son los chicos que tienen dificultades de lectura, te diría que casi son 3 de cada 10 estudiantes en todo el país que tienen una una baja comprensión lectora, sí, en tercer grado. Es decir, atravesaron el bloque pedagógico, primer grado, segundo grado, están en tercer y todavía leen con dificultades. Y es más, te diría que el problema es mayor, de 3 de cada 10, es decir, casi un tercio de las y los estudiantes, sí, porque cuando uno mira qué entra dentro del nivel 3, que sería como, digamos, de la mitad de la escala hacia arriba, de esta nueva escala que crearon para las pruebas a aprender del 2024, sí, lo cierto es que tenemos que ahí caen un cuarto de las y los estudiantes. Y cuando vos ves cuál es el nivel de lectura que tienen en este nivel 3, lo cierto es que sigue siendo una lectura muy elemental que apenas les permite hacer inferencias o que pueden extraer del texto, ¿sí? Extractos explícitos, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual todavía ni siquiera entramos en el nivel de la lectura más compleja, ¿sí? Es decir, que encima hay como una devaluación de cómo se toman las pruebas, por lo que vos estás diciendo. Mira, y esto es, no solo hay una clara devaluación de cómo se toman las pruebas, por esto que te digo que tienen textos más cortos, sí, que claro, está ayudado por imágenes, sí, sino también porque además hay un 20% de las y los estudiantes que no fueron calificados. Y no fueron calificados o porque no completaron por lo menos la mitad del cuestionario, o porque fueron ayudados en las respuestas por las y los aplicadores que toman las pruebas, que no son los mismos que sus docentes, ¿sí? Ajá, con lo, sí, cual, esto lo digo como para que podamos ver, ¿sí?, que en realidad el cuadro inicial que nos muestran estas pruebas a aprender, ¿sí?, en realidad es un cuadro inicial que puede ser inclusive más grave. Y también hay ciertas particularidades cuando uno mira, ¿sí?, los resultados provinciales. Por ejemplo, están todos fascinados con Formosa, ¿sí?, que tiene, sí, un rendimiento lector superior al de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, bueno, uno tiende a desconfiar porque los datos no son armónicos, es decir, vos no podés tener en tercer grado que te va súper bien y cuando mirás qué pasa en sexto grado, que te va pésimo, cuando mirás qué pasa en la secundaria, que te va pésimo. Peor, es decir, claro, ni hablemos si después alguien quiere entrar a la facultad, ¿no? Bueno, a ver, lo que ocurre, y esto lo hemos conversado muchas veces, lo que ocurre en la vida educativa es que acá no existe, ¿sí?, la condonación de la deuda. Claro. Lo que vos no aprendiste en los primeros años de tu escuela primaria es un déficit que se va arrastrando a lo largo de, claro, toda la escolaridad. Claro. Con lo cual, en educación no hay soluciones mágicas. No es cierto que lo que vos no aprendiste en tiempo y forma es algo que vas a aprender después y que no vas a tener ninguna dificultad posterior. Al contrario, el conocimiento, el aprendizaje es un proceso acumulativo. Por eso es que, digamos, el abolir, ¿sí?, los regímenes académicos que eliminan los aplazos o que tienden a promover la promoción automática, en realidad tienen un efecto en términos estadísticos, los números me van mejor, pero en términos de las calificaciones reales que obtienen las y los estudiantes, bueno, seguimos teniendo el mismo problema, nada más que maquillado, nada más que enmascarado, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cosas que me parece que es importante, sí, también señalar en relación a estos números, ¿no? Bueno, obviamente te diría que hay una correlación muy clara entre condición socioeconómica o posición de clase y el rendimiento educativo. Claro. Esto se expresa en que las escuelas privadas tienden a rendir mejor que las escuelas estatales y que, por ejemplo, si uno dice, bueno, eran un tercio de las y los estudiantes los que tienen rendimientos bajos, pero cuando vos lo mirás según nivel socioeconómico, bueno, son 45 de cada 100 que están en esta escala de según nivel socioeconómico bajo, según nivel socioeconómico medio bajo, otro casi 45%. Entonces, digo, bueno, vamos encontrando un montón de indicadores que nos tienden a mostrar cómo, ¿sí?, los rendimientos educativos tienen un correlato asociado a la posición de clase social, ¿no? Claro. Y esto también se ve cuando vos mirás, por ejemplo, bueno, efectivamente, ¿qué pasa, sí, con las chicas y los chicos de las familias obreras, digamos? Bueno, no tienen libros en su casa, en general no tienen quien les lee, ¿sí? Casi un 45% de las chicas y de los chicos tienen menos de 20 libros en su casa, es decir, con suerte tienen la biblioteca escolar a disposición. Uh-huh. Y en segundo lugar, solo, digamos, un pequeño porcentaje, ¿sí? No, mejor dicho, no un pequeño porcentaje, sino casi 3 de cada 10 chicos no tienen libros en su casa, sí, ¿no? Sí. Entonces, y en simultáneo sí tienen acceso a celulares. Y esto lo digo porque vos sabés que otra parte de las discusiones educativas tiene que ver con si el problema es que la escuela es un formato antiguo y que no promueve el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, no, las chicas y los chicos, el 80% tiene acceso a celular, tiene celular propio o utiliza el de las familias y sin embargo no puede leer. Vos pensá cómo están creadas casi todas las aplicaciones del celular, lo distractivas que son para promover cualquier proceso, claro, de enseñanza, la lectura, y aprendizaje. Los ¿no? chicos, para lo menos que usan con la computadora, pasaba lo mismo. Para bueno, lo menos que lo usan hecho, es para leer, lo usan más para jugar, ¿no? 8 de cada 100 lo utilizan para mirar videos, ya sea en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, ¿sí? Es decir, bueno, pensemos además, ¿no?, el contenido que circula por las redes claro. sociales y los peligros que circulan a través de las redes sociales. Entonces, la verdad es que, como para ir redondeando alguna serie de conclusiones en torno a qué nos muestran estas pruebas. Sí. Lo cierto es que muestran lo que ya nos vienen mostrando a lo largo de las últimas décadas, que nosotros tenemos en un tercio global de las y los estudiantes que no comprenden lo que leen, sí. ni en tercer grado, ni en sexto grado, ni en la escuela secundaria, por esto que hablábamos antes de la acumulación, ¿sí? Y estas pruebas muestran esto, inclusive degradando el instrumento de medición sobre el cual se está tomando la prueba, ¿no? Uh-huh. Y esto lo digo porque vos sabés que todos los gobiernos lo que hacen después es anunciar sus propias mejoras. Entonces, ojo, retengamos que ha cambiado la prueba, que un 20% de las y los estudiantes no fueron puntuados, ¿no? Para uh-huh. que no nos el año que viene no nos encontremos intentando explicar una mejora increíble, claro. ¿sí? descontextualizada claro. del proceso más general. Claro. ¿no? Romina, yo sé que vos tenés muy poco tiempo y no quería dejar de hacerte una pregunta. Sintéticamente, por tu tiempo podés decir, ¿qué habría que hacer? ¿Alguna salida? ¿Qué propondrías vos si fueras ministra de Educación? Y la otra, si no ves, nosotros le hicimos una nota con gente ayer que cortaba un puente, que eran choferes, y cuando decían, porque no nos alcanza para pagarle la escuela privada a los chicos, decían laburantes, si todo esto lo que hace es un corrimiento, que la gente que tendría que estar defendiendo la educación pública no está hoy diciendo, bueno, yo ya me cansé, saco a mis chicos y los mando a una privada porque sé que es un poquito mejor. Por lo menos eso dicen las estadísticas. Estas dos cosas, si lo podés resumir así, te dejamos antes de que se te haga muy tarde. No, de que tengo que dar clases. Claro, es claro, por eso sabíamos. Bien, a ver, sí. Arranco por esto último, ¿sí? Sí. O sea, en realidad los números globales muestran que las escuelas privadas rinden un poco mejor que las estatales, pero nosotros no podemos tomar este dato en abstracto, tenemos que tomarlo en relación a la posición de clase, porque en general, primero, la educación privada, excepto la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, donde tenemos un 50-50, ¿sí? Sí. La educación privada a lo largo y a lo ancho del país se concentra en las grandes ciudades y en realidad recibe a determinados estratos sociales, o sea, determinadas clases sociales, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque ya tenés el primer filtro de la matrícula. Entonces nosotros no podemos abstraer ese elemento o ese elemento del rendimiento, ¿sí? De esto que te contaba antes. Bueno, si 3 de cada 10 chicas claro. y chicos no tienen ningún libro y casi la mitad tiene menos de 20 libros en su hogar y no tiene una madre que les lea o que los acompañe en la trayectoria, igualmente se muestra el rol adulto en las pruebas, digamos, acompañando las trayectorias de los chicos y los chicos, no podemos decir per se, bueno, rinden mejor porque rinden mejor, ¿sí? O sea, La verdad que en educación, el mirar el rendimiento a igual estrato social, en general no se ven grandes diferencias. Todo el problema es que el 80% de la población es clase obrera, claro, ¿no? Y que en general concurre a escuelas estatales. De hecho, la escuela estatal en promedio en el país, podemos discutir los números, si es 74, 75 o 70, pero orilla por ahí. Claro, ¿sí? Salvo en la ciudad de Buenos Aires. Salvo la ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno, bueno, de la ciudad más rica del país, claro, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque me parece muy importante a la hora de pensar, porque si no nosotros pensamos que, bueno, que en realidad el problema es que no es la degradación del sistema educativo, las políticas públicas, sino, digamos, bueno, que las escuelas privadas funcionan mejor. Y en general trabajan en las escuelas privadas los mismos docentes trabajan, claro, en las escuelas estatales. Totalmente, ¿sí? O sea, somos las mismas personas y uno tiende a pensar que hacen lo mismo y entonces la explicación tiene que ver con con la posición de clase. ¿Sí? Uh-huh. Esto por un lado. Y por otro lado, y pensando y hilvanándolo con esta idea, ¿sí? A ver, nosotros lo que tenemos que pensar es que no podemos aspirar a que el sistema educativo sea Finlandia cuando la sociedad es Belindia, ¿sí? Uh-huh. Es decir, tenemos una sociedad empobrecida, ¿sí? Cada vez más empobrecida y cada vez más degradada. Entonces, digamos, y en general, vos lo mencionabas al principio, las políticas educativas de descentralización educativa lo que tienden a hacer es a facilitar que el sistema educativo se adapte a la posición de clase. Entonces, descentralizar el sistema educativo en realidad termina siendo una variable de ajuste y no una variable que mejore el sistema educativo. Uh-huh. Y esto me parece que sí hay que pensarlo, que tiene que ver con algo que discutíamos en otro momento, la necesidad de nacionalizar el sistema educativo, de al contrario, de poner más recursos para las provincias más pobres, de poder pensar que la escuela tiene que tener un horizonte vital, social, y entonces va atada a esa evolución y ese desarrollo de la sociedad, ¿sí? No vamos a tener la escuela finlandesa si somos Belindia, es decir, si somos una sociedad donde la mayoría está hiperempobrecida, hiperfragmentada, y una minoría sí tiene un pasar como si viviera en Bélgica, ¿no? Entonces hay un correlato entre la sociedad que construimos y lo que puede hacer la escuela. Obviamente hay políticas educativas mejores. Nacionalizar el sistema educativo nos permite tener una estrategia nacional unificada para todo el sistema educativo, y esto tiene que ver con el poder pensar cuáles son los mejores métodos, cómo capacitamos a los docentes, cómo unificamos la grilla salarial docente, construimos un horizonte universal para la formación de nuestras chicas y de nuestros chicos, y en tal caso, digamos, uno podría decir, bueno, la mirada local o regional tiene que ver con el poder pensar, bueno, obviamente, si tenemos una escuela secundaria que puede desarrollar un proyecto de piscicultura, eso seguramente no se puede hacer en la ciudad de Buenos Aires, sino que se puede hacer, ¿sí?, en una ciudad que tenga por lo menos un litoral, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, a ver, me parece que hay que empezar a pensar en estas cosas y sobre todo, me parece, entender que en educación el encubrir los problemas nunca es una buena solución. Maquillar los problemas nunca es una buena solución, y necesitamos entonces muchos más recursos para las escuelas, muchos más recursos para la formación y la capacitación docente, la necesidad de trabajar un cargo simple turno para poder en el otro turno poder formarte, capacitarte. Los docentes quieren hacer eso, nada más que, bueno, si tenés que trabajar tres turnos, se vuelve imposible ese proceso de formación, ¿sí? De pensar estrategias, de planificar. Y bueno, me parece que acá necesitamos un Estado que planifique la vida educativa y no dejarla librado a lo que hacen 24 jurisdicciones con los recursos que puedan, con, digamos, para reproducir, si vos querés, la desigualdad social a nivel escolar. Está clarísimo. Romina, cumplimos, te dejamos en libertad, te agradecemos mucho ante todo, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. Bueno, y un saludo para toda la audiencia. Un saludo para vos, y bueno, seguiremos en estas charlas que por lo menos en algún momento alguien las agarrará, algunas de las cosas que decís, y estaremos un poco mejor. Un beso grande. Seguiremos en estas batallas. Beso grande para ustedes. Hasta luego. Ahora también, con los años de lucha, de cantos de protesta, de bueno, de todos los que venimos contando en los primeros bloques de este programa, vamos a escuchar a José Antonio Labordeta, que allá por 1975, cuando terminaba la dictadura de Franco, porque se murió después de 40 años de una terrible dictadura, una dictadura asesina, genocida, hacía esta canción que fue tomada como un canto, como un himno de Aragón. Es más, ha sido propuesto varias veces, porque también José Antonio Labordeta llegó a ser diputado, él ya falleció hace algunos años. Hablo del canto a la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Arriba la humilla, que todos alzan la vista, probar en una tierra con voz y libertad. Sonarán las campanas, verde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Pregunto así a pleno, seguir a la estatuta, urbanizando de Ego, hasta la también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea con un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, el caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar es un patrón excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Es un patrón excelente, es un patrón excelente, es un patrón excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Muchas gracias, hasta otro día.

¿qué tal, Camilo? Buenas. ¿Cómo andás? Bueno, ahora vamos a las cosas importantes de este programa, ¿no? En la columna de hoy tenemos principalmente el recordatorio de que en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín se está llevando a cabo el ciclo James Stewart, Hombre del Oeste. Ya lo hemos avisado en columnas pasadas, lo hemos recordado también, pero se vienen los últimos días. Hoy es 18 de junio, hasta el domingo van a poder disfrutar de estas películas y se va a estar proyectando la gran recomendación que tenemos de este ciclo, que es la película Un tiro en la noche. Para aquellos que no la conocen doblada, en inglés su nombre es The Man Who Shot Liberty Valance, película dirigida por John Ford, protagonizada por John Wayne y por James Stewart, película que significa posiblemente uno de los pilares más grandes de la filmografía del maestro del western clásico norteamericano, que es John Ford, junto a Más corazón que odio, otra película extraordinaria que fue pionera para todo lo mejor que tuvo Hollywood los años siguientes, ¿no? Tanto Más corazón que odio como conocida como The Searchers en su título original, así como Un tiro en la noche, la película que mencioné recién. Son dos películas que todos aquellos que amamos el western, la versatilidad del western, los años y años en los que estuvo presente el western en el cine y que sí, de alguna manera cada tanto encuentra la forma de reinventarse, ¿no? Que ya pareciera que llegó como a su límite en los años 90 con Clint Eastwood, con esa reinvención que significó, por ejemplo, Los Imperdonables y demás. Pero bueno, nos estamos metiendo mucho en el género, volviendo al ciclo sobre las películas protagonizadas por James Stewart, películas del oeste. Van a poder ver en este ciclo de la Sala Lugones Un tiro en la noche, con James Stewart, como dijimos recién, John Wayne y, recordamos, dirigida por el gran John Ford. Son los últimos días para ir a ver y ya les vamos adelantando una pequeña recomendación. Vayan entrando a complejoteatral.gov/cine, repito, complejoteatral.gov.ar/cine, y allí van a encontrar todos los ciclos que se están llevando a cabo y los que se van a llevar a cabo más adelante. Y por eso queremos anticipar uno que arranca el martes de la semana que viene recién, el cual se llama Cada día canta mejor y cuenta con la proyección de tres películas protagonizadas por Carlos Gardel en el 90 aniversario de su fallecimiento. Estas tres películas van a ser proyectadas del 24 al 26 de junio. La semana que viene vamos a estar justo en el medio, así que recomendamos que entren ahora a la página o que se acerquen ahí a Corrientes al 1500, 1530 para ser más precisos. Consulten y saquen alguna entrada para El día que me quieras, que va a estar siendo proyectada el martes 24 a las 15 horas y luego a las 18 horas, Así cantaba Carlos Gardel, una película compilatoria de distintas canciones de él, más Cuesta Abajo, otra película protagonizada por él. Tanto Cuesta Abajo como El día que me quieras, películas del año 1934 y 1935 respectivamente, son las películas que Carlos Gardel realiza al ser contratado por la Paramount allí a principios, o mejor dicho, en los primeros años del cine sonoro, en la época dorada del cine, donde justamente uno de los estudios más grandes del mundo lo que busca es capitalizar los rasgos identificatorios, las marcas identificatorias del tango, y poder atraer un público mayor, no solamente al público argentino, al público rioplatense, que quiere verse reflejado, que quiere ver que se cuenten sus historias, sino también para mostrar y representar a estos personajes y venderlos en mercados transnacionales, no en el exterior, para ser más claro. Así que insisto, chequen, vayan al Centro Cultural San Martín, en la Sala Lugones se van a estar dando estas proyecciones, o entren a complejoteatral.gov.ar/cine y ahí van a tener todo. Realmente es muy rica la programación de la Sala Lugones para julio y muchas otras cosas, pero no nos vamos a ir adelantando. Sí los vamos a invitar a que ingresen a nuestro canal de YouTube Muchas de las películas las cuales fuimos comentando en esta columna han sido proyectadas a lo largo del tiempo. Muchas siguen en cartelera, películas como Posesión, de la cual hablamos a fines de mayo, ya hace varias semanas. Diamanti sigue teniendo funciones, Misericordia sigue teniendo funciones. Muchas de las películas las cuales fuimos mencionando en esta columna siguen siendo proyectadas en las salas, así que invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube a ver si alguna de las películas que fuimos comentando les despiertan algo, les despiertan las ganas de ir al cine y tal vez, por qué no, acercarse y revivir nuevamente estas historias que realmente valen la pena verlas de la manera que sus realizadores buscaron que sean experimentadas por el público, ¿no? En la pantalla grande. Como siempre, a lo que apuntamos en esta columna, o personalmente, acá me voy a cerrar, lo voy a dejar un poco al margen al conductor, pero a lo que apunto en esta columna es a que se vea cine en el cine. Bueno, se nos está acabando el programa. ¿Qué programa que tuvimos hoy? La verdad que hicimos muchas cosas que creo que les debe haber gustado. A nosotros por lo menos nos gustó hacer el programa, así que espero que a los oyentes también les haya gustado. Nos vamos a ir escuchando a Cintia Orellana, Eterlis Mar. Chau, hasta la semana que viene. Sean felices. Ya no hay para que ya. Los Locos de Buenos Aires.